Bueno, pues ya estamos en la segunda hora. Y en esta segunda hora vamos a hablar sobre, en un primer momento, sobre la guerra de, en el sentido de partidarios de Felipe V y partidarios de Carlos de Habsburgo, pero en cada corona del territorio español, vamos. Y a ver, te voy a preguntar, Abel, ¿tú quién crees que qué corona apoyaba a cada uno? Lo hemos dicho en el programa anterior, a ver si te acuerdas, ¿sabes? Es un examen esto. Uf, pues qué mal. A ver, la corona de Castilla, ¿quién apoyaba? A ver. A los franceses. Francés, Felipe V, muy bien. ¿Y la corona de Aragón apoyaba? A los ingleses, que eran, no eran los ingleses, eran los ingleses, los austríacos. Los austríacos, eso es. Sí. A Carlos, sería en este caso tercero, por así decirlo, de Habsburgo, vamos, Carlos de Habsburgo, sí, archiduque. Entonces se ha aprobado. Eso es. Raspado, porque esa última pregunta esto va. No, pues he dicho los ingleses, que no a los ingleses, que eran los ingleses, bueno, austríacos. Bueno, y... bueno, venga, va, te doy un 7, venga. Y bueno, hay que decir, lo primero de todo, la guerra de sucesión española es una guerra civil, es lo que hemos dicho antes. O sea, no es una guerra entre Castilla o Aragón, ni una guerra entre Castilla y Cataluña. O sea, que es decir, la guerra actúa como un revulsivo de los cambios, muchos de ellos iniciados a finales de este reinado de Carlos II, del que hemos hablado antes. Pero es que además es una guerra entre españoles, porque en Castilla, porque hemos dicho antes, sí, la corona de Castilla apoya a Felipe V. ¿Y por qué apoya a Felipe V? Porque es que en ese entonces los reyes franceses defendían una centralización, un modelo de Estado que al Carlos II, por ejemplo, el cardenal Portocarrero decía, oye, mira, que es que con este rey seguramente los territorios españoles tengan la posibilidad de estar todos juntos en este rey, o sea, que puedan heredarse todos juntos. Y como que Castilla lo veía bien. Pero claro, los de Aragón decían, oye, esto no nos gusta tanto, porque si significa que todos, o sea, que esto se centraliza, como luego pasará, a nosotros nos van a quitar el chiringuito este de solo ser casi independientes, casi la corona de Aragón, por así decirlo, es independiente. O sea, aunque mucha gente dice, no, es que los reyes católicos se juntan. No, es que, fíjate, llevan ya 200 siglos muertos, 200 años muertos los reyes católicos, y las coronas de Castilla y la corona de Aragón siguen separadas todavía, siguen yendo cada una por su bola. Tienen un rey único, pero cada una va siendo... Que tengan el mismo rey no implica la unión territorial de los... De, ocurre lo mismo cuando decimos España, yo qué sé, cuando decimos... ¿cómo se llama este? Me saldrá, hombre. El hijo de los reyes católicos, que hereda el trono, que dice que España nunca se ponía al sol. ¿Cómo se llama? El nieto, Carlos I. Sí, Carlos... Exactamente, he dicho el hijo. Es verdad. Nos dejamos a una mujer por ahí abandonada y despechada, que estaba un poco loca. Sí, me he olvidado de ella. No sé por qué estaba diciendo esto. Así que no se ponía el sol y decían que, claro, que es que España era Sicilia, España era... No, es que España no existía. Es. Era un rey que tenía varios dominios. Reinos, exactamente, varios reinos, exactamente. De hecho, siempre se dice lo mismo Carlos, ¿no? Carlos I y Carlos V. Es que son el mismo, pero no son el mismo. Uno ejerce de rey de esta corona y otro de rey de esta corona, aunque sea la misma persona. Eso es un poco paradójico, pero es así. Entonces no están unidas. Y como tú mismo has dicho, un momentito, sí. Dando un giro de tuerca, esta guerra civil muchos la entienden como Castilla contra Cataluña, primero. Cataluña dentro de Aragón. Eso es. Punto primero. Eso es. Y luego ya tendríamos corona de Aragón y corona de Castilla. ¿Y sería una guerra civil de este tipo? No tampoco. Sí, pero no. Porque luego dentro de la corona de Castilla también habría partidarios de los Habsburgo y dentro del reino, madre mía, querido, y dentro del reino de Aragón habría partidarios de los Borbones. Eso es, sí, porque es lo que va a decirte ahora, justo que en Castilla no solo había partidarios de Borbón, había partidarios de los Habsburgo, como has dicho tú. Y es que además... O sea, que está, lo que hay que decir, perdón, ¿eh? Esta guerra civil no es castellanos contra aragoneses. Eso es. No. Son de... Todos españoles contra españoles, eso es, sí. Pero es que además... Españoles, no como españoles, sino eso de una lucha de territorio. vamos a decirlo así. Eso es que además en Castilla los partidarios de Habsburgo aumentan a partir de 1702, cuando las medidas de Felipe V se muestran antiaristocráticas y contrarias al sistema anterior. Es decir, Felipe se atraía al sistema francés, donde la nobleza pues estaba cada vez con menos poder, más relegada a sus propios territorios, que no tenían casi ningún poder. Y claro, pues Felipe V estaba trayendo este sistema y los nobles decían, oye, mira, que nos están quitando aquí el poder y todo ello, y cada vez había más partidarios de Habsburgo, cuando estaba todavía la guerra civil en proceso, por así de decirlo. Hecho, aun siendo nieto, se dice que el que introduce en España el absolutismo es precisamente Felipe V. Eso es, sí. Y bueno, pero luego a medida que las medidas de Felipe V se van asentando, se van como ya aceptando, y por así decirlo, la aristocracia pues ya vuelve el apoyo del Borbón en Castilla. Pero está Aragón, y sobre todo en Cataluña hay un sentimiento profundamente antiborbónico, que parte de la paz de los Pirineos del 59, de 1659. ¿Me estás diciendo de verdad que en Cataluña hay un sentimiento antiborbónico? Sí. No me lo creo. ¿Por qué será? No te lo crees. Perdón, sí. Y esto además deja muy, muy mediatizada a Cataluña por Francia. Y ya que es que en ese momento invadió parte de Cataluña, el Rosellón, y además hay saqueos en el norte de Cataluña. Además, es que hay que decir que hay una buena propaganda de Carlos de Habsburgo y hace que cuente con gran parte del apoyo a la nobleza y las ciudades. Y además se autoproclama Carlos III de España. Y ya pues como van, pues mira, ya está repuesto. Repuesto. Que a la introducción decías una cosa muy importante, que sí. es la identidad. Y una de las cosas que, bueno, ya desde Herder se definen, y actualmente estaba leyendo un artículo de Taylor, que se llama Torigora, porque lo tengo aquí delante, la política del reconocimiento, que habla precisamente de cómo para reconocer un yo es necesario un otro. Aquí vemos que realmente es lo que funciona. Es decir, para que veáis que lo malo que es el otro, vamos a decir todo lo bueno que es el nuestro. Es una distinción entre uno y otro. Funciona siempre. Eso es. La identidad. Eso es. Sí, pero es que lo malo es que Carlos empezó a tener adversarios dentro de la Corona de Aragón cuando empezó a poner extranjeros en el gobierno, y además el ejército empezó a estar formado por casi principalmente por extranjeros y fundamentalmente mercenarios además. Y además a esto se une que Felipe V pues va ganando batallas y batallas y batallas, y poco a poco la nobleza, de sobre todo la catalana, va apartándose de Habsburgo. Todos los Carlos dan una serie de problemas de este tipo, si te das cuenta, meten a extranjeros en el gobierno. Malditos Carlos, ¿por qué hacéis estas cosas? Y luego encima crean guerras. Oye, ojo, que todo esto lo digo con ironía también, y no se me enfade ningún Carlos nada por el estilo. Que luego encima crean guerras. Estoy juzgando con los ojos de contemporáneos, o sea, y provocan guerras, sí, guerras civiles además también. Sí, lo de mismo. Todo tipo, sí. Todo el rato además. ¿No? Primero civiles, en plan, venga. Luego ya también, igual todo el rato, vamos. Y o sea, es el espíritu de la época, es el Zeitgeist. Gavilán ha aparecido por aquí un momento. Gavilán. Lo he dicho Zeitgeist, no Zeitgeist. Ah, bueno, casi, aproximadamente. ¡Viva Alemania! Madre mía. Y bueno, como estaba diciendo, se van apartando de Habsburgo, y además es que las ciudades del territorio de aragonés, cada vez que Felipe V conquistaba una de ellas, le van rindiendo su fidelidad, y por tanto van habiendo cada vez más partidarios de Borbón que del de Austria. Y hay que decir que nunca es una guerra entre Castilla y Aragón, a pesar de los decretos de Nueva Planta y del amoldamiento que esos decretos traen de la normativa jurídico-política aragonesa a la castellana. Que es lo que decíamos antes, de nuevo. Eso es. Lo que hay en la memoria de los aragoneses es la sustitución de los virreyes por los capitanes generales, la abolición de los fueros, la destrucción y su ocupación de Barcelona, que bueno, esto luego en el siguiente punto volveré sobre ello, que ya hablaré sobre los decretos de Nueva Planta como tal. Y al final lo que hay es un entendimiento de las oligarquías aragonesas con los gobiernos sucesivos de Felipe V. Y además hay que pensar lo que he dicho en la introducción, que era muy probable que la uniformación y la imposición del absolutismo como modelo de Estado hubiera ocurrido igual sin guerra civil que con ella. O sea, era el modelo de Estado del siglo XVIII. Un Estado cohesionado, un Estado cohesionado, unívoco, un Estado absolutista. A ver. Que no permite las individualidades jurídicas. Es un que está imponiendo en toda Europa, independientemente de la corona no, de la casa, no sé si decir casa nobiliar, casa, no sé cómo decir, casa monárquica que haya. Eso es. Ahora bien, los borbones son los que lo empiezan a imponer como tal, como fuerte, desde Luis XIV. Y claro, llega un borbón a la corona de Castilla. Entonces, si bien se estaba dando a nivel europeo ese absolutismo, de repente, como la casa representatoria, no sé cómo decir, ese absolutismo es la que llega a España. Entonces tiene a España, vamos, ya me entiendes, a ese terreno, eso es, sí, sí. A ese terreno que hay ahí, que sí que en cuestión territorial sí que podríamos hablar de España, ¿no? Bueno. Aunque en coronas seguirían estando divididos como una unificación territorial. Es que luego explicaré sobre ello, porque España, bueno, lo digo ahora, sí, eso, que a lo mejor luego se me olvida. España como tal no lo será hasta el siglo XIX cuando se una Navarra y cuanto a las vascongadas. Pero a nivel europeo se seguía dividiendo entre coronas o se hablaba, o a lo mejor hablaban a nivel peninsular, no sé cómo. A nivel peninsular, bueno, sí, es que ahora como que se puede decir que sí, que ya la, es que, bueno, luego lo diré, la yo corona de Aragón, idea, ¿eh? La corona de Aragón desapareció ya en este momento. Ya olvídate del reino de no sé cuál, no sé cuántos. Ahora ya es España, por así decirlo. Pero es que lo que digo, que Navarra y todo ello todavía, como apoyó a Felipe V, pues lo conservó sus leyes, por así decirlo, sus fueros. Sus fueros, sí. Y eso, claro. Por así decirlo, era como un pelín independiente, por así decirlo. Aunque estaba bajo el rey español, pero como un pelín independiente. Y por tanto, todavía no era España como tal. Sí, sí, sí, sí. Pues te pregunto si en la idea territorial podremos hablar de España, aunque no hablemos, o sea, territorial. Es que claro, territorial, es que ¿qué extraño por territorial? De explicar. Me refiero, geográficamente, si yo cojo un mapa, dibujo alrededor de esto, ¿esto lo puedo poner nombre? Sí, se puede decir España y aunque queden algunas cosas que es en plan esto no puede ser, esto a lo mejor es así, no sé qué, pero bueno, para que nos entendamos todos, sí, es España. Vale, o sea, aunque haya distintas coronas, como territorio así marcado. Eso sí. Es, sí, sí, sí. Y bueno, ya suelo decir de esto, de la guerra, que actúa como un catalizador de los cambios en dos sentidos, ya que hace de freno al poder político de la nobleza. Y porque es que hay hombres e instituciones nuevas que entran a formar parte de este gobierno y no parece prudente decir que la nueva configuración del Estado se deba solo al cambio de la dinastía de los Habsburgo a los Borbones. Lo que se va a implantar ahora es el sistema tecnócrata de las monarquías atlánticas europeas. Es un sistema menos nominalista y más tecnocrático que hace que el Estado funcione. Y estas, además, es que hay que decir que en algunas medidas que toma Felipe V ya se habían tomado por Carlos II. Y este cambio de dinastía es como un catalizador para esa lucha frente a lo que habitualmente se piensa. Lo que España cambia es que ahora se lucha contra el pensamiento tradicional asentado en el control de las altas instituciones del Estado por unas determinadas familias. Es decir, a la hora de la verdad, no está esto también lo se ha criticado mucho, ¿no? Los ideales no están tan marcados, en plan, mi idea es esta y esto es lo que representa mi casa. Mi idea es esta y esto es lo que representa mi casa. No, realmente está más difuso. Lo que pasa es que necesitaban una justificación. Si hablamos de ese absolutismo que probablemente Carlos II ya estaba introduciendo en ese territorio español, vamos a decirlo así. Sí. Con la llegada de Felipe V tenemos un Borbón que representa eso porque viene como de su casa. Entonces, eso es. Como que es más, o sea, le echamos más culpa. Realmente eso ya estaba. Algunas de estas medidas ya estaban impuestas, pero como ahora tenemos el representante de ello, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Es sí, como sí, lo que tú dices, la idea de catalizadora. Es eso es, sí, sí. Es que, bueno, es que además, aparte de esto, es lo que estás haciendo tú, que es que muchas reformas que introdujo Felipe V ya habían, por lo menos, Carlos II, algunas de ellas ya las había intentado poner, pero es que hay otras que es que las habían pensado. Ya los validos de Carlos II ya habían dicho, oye, mira, a lo mejor se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Y es que luego vino Felipe V y dijo, pues esto se hace porque sí, ya está. Y se le echa la culpa a Felipe V porque es el que lo puso, pero ya estaban ideadas muchas de ellas con Carlos II. Y es que es más, hay muchos historiadores actuales y a lo mejor no tan actuales que es que creen que España... Felipe V, por así decirlo, no produjo, no fue un cambio tan radical para la monarquía española, como que ellos ven como una continuación en todo este periodo, como que Carlos II, todo pues, progresivo, histórico. Sí, es una continuación. Pues Carlos II, las reformas de Carlos II, pues bueno, luego se continúan con Felipe V, como que no hay una ruptura, como muchos consideran que yo, por ejemplo, sé que lo considero, que hay una ruptura entre los Habsburgo y los Borbones. Es un cambio de. De casa, pero no de idea. Eso es, ¿no? Vamos, sí que es un cambio de idea, vale, sí, pero que es progresiva, que es decir, que se viene dando ya de antes. No ha sido de repente golpe y porrazo, cambia la casa, cambia las ideas, cambia. No. Eso es, ya estaba. Muchos historiadores se basan en esto, lo que estás haciendo tú, que es que no hay un cambio tan radical como para considerarlo el siglo XVIII español, bueno, sobre todo el reinado de Felipe V, como una época totalmente distinta. No, es que. Viene a continuar lo que estaba produciéndose en los años anteriores, los años de Carlos II. Y bueno, ya pasando a los decretos de nueva planta como tal, que el programa supuestamente es sobre esto, pero bueno, hablamos ahora de ello. Bueno, pues hay que decir que la aplicación de los decretos de nueva planta se produce en los territorios de la corona de Aragón, es decir, los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y el Principado de Cataluña. Y este se hizo de manera progresiva y significó la abolición de las leyes y los fueros de las leyes y los fueros de la corona de Aragón. Y los decretos de nueva planta se aplicaron en 1707 en Aragón y Valencia, en 1715 en Mallorca y en 1716 en Cataluña, porque tenían como objetivo abolir el sistema foral vigente, unificar los reinos al modelo castellano, imponer soberanía y el absoluto dominio del monarca en estos reinos, y además, entre comillas, castigar la rebelión que cometieron estos reinos, faltando enteramente al juramento de fidelidad que hicieron a Felipe V como legítimo reino y señor. En definitiva, es como una imposición de la soberanía y un castigo a los que faltaron a fidelidad. Y ahora podrán decir muchos oyentes, oye, perdona, que antes me has dicho que es que los reinos de la corona de Aragón juraron lealtad a Carlos de Habsburgo. ¿Qué me estás diciendo ahora de que cometieron una traición? ¿Cómo que cometieron una traición al juramento de fidelidad? Si no hicieron un juramento de fidelidad a Felipe V. Y no, te diré que os diré que es un error, porque es que el rey Felipe V, cuando llegó a las Cortes catalanas, atención, no las cortes de la corona aragonesa, sino las cortes catalanas, entre 1701 y 1702. Y juró ante las cortes catalanas respetar el fuero y las leyes del principado. Es decir, Felipe V, vale, pues a mí me consideráis como vuestro rey, pero a cambio yo os doy, os respeto vuestras leyes, por así decirlo, os respeto vuestra independencia de, no como tal, pero las leyes que tenéis hasta este momento y vuestras cosas que tenéis hasta este momento, vamos. Atención, tenemos a Cataluña, vamos a ir por partes, Cataluña que pertenece a la Corona de Aragón, pero tiene unas cortes propias. Eso es. Y en esas cortes es donde se presenta Felipe V y dice, yo respeto... Antes de la guerra. Yo respeto vuestras cortes... ¿No? O sea, vuestras cortes, vuestras decisiones. Vuestras leyes, vuestros fueros. ¿Independientemente o dependientemente de Aragón? Esta es mi pregunta. Eso ya no lo sé, porque es decir, eso ya no tengo ni idea. Porque claro, cambia mucho. Porque si respeta las leyes y siguen siendo dependientes de Aragón, no tendría justificación histórica todo el nacionalismo catalán. Claro, sí. Porque seguiría perteneciendo a Aragón. Ni siquiera en este momento se les otorgó un estatuto propio. No, pero esto fue como que aparte de Aragón, porque Aragón como que el resto de territorios, por lo menos, como que no llegó a negociar con ellos y por tanto como que fue independiente. ¿Esto cómo fue? Aquí la importancia. Por la parte de Cataluña solo. El nacionalismo catalán, que ahora tenemos tan en auge, no se justificaría en una corona, no en una monarquía, ¿vale? En una corona, en lo que sería la corona de Aragón. Eso es. Aunque perteneciera a ella. Sino es un poco como el proceso que está ocurriendo ahora, ¿no? Los independentistas catalanes no se justifican dentro de la corona española, aunque pertenezcan a la corona española, sino como independientes de ella. Pero cuidado. O sea, hasta aquí podremos respetarlo. Eso es. Pero cuidado, que no vengan justificándose en un rey catalán. Porque no lo ha habido. Eso es, nunca ha habido un rey catalán. Ahí está la cosa. Había un rey aragonés y ellos tenían unas cortes que pretendían reclamar cierta independencia dentro de la corona aragonesa. Eso es. Pero que hay que confundir. O sea, cuando muchas veces estos independentistas catalanes intentan justificarse la historia de que fueron reino de Cataluña. No. Eres reino de Aragón. Otra cosa es que tuvierais unas pretensiones, que tuvierais este plural que tanto utilizamos aquí en este programa y que tantas veces se nos escapa, que vuestros antepasados tuvieran esas pretensiones, no sé si decir nacionalistas tampoco, pero sí, vamos, independentistas de esa corona de Aragón. Es una situación parecida a la de ahora, siempre y cuando no se justifiquen en una corona catalana, así de claro. Eso es, sí, sí, porque es lo que has dicho tú, porque es que Cataluña nunca ha sido un reino, siempre ha sido, como máximo, un principado. Eso que quiero decir, yo no estoy en contra, y ojo, esto es muy polémico, y ahora me van a tachar ya de una de las dos cosas que siempre hablo. Sí, sí, es verdad. Yo no estoy en contra del independentismo catalán, lo que estoy en contra es de esa manipulación histórica que utiliza muchas veces el independentismo catalán. Es decir, ¿quieren ser independientes? No me parece mal, ¿vale? Sí. Habría que llevarlo a más niveles, es decir... Ahí es donde está el problema, ¿no? Yo soy de los que partidarios de... Joder, yo veo bien el referéndum. Y esto me es algún momento del programa, ¿no? Lo veo bien. Sí. Pero habría que tener en cuenta dónde estás haciendo el referéndum. Es decir, o sea, yo haría que el Estado permitiera ese referéndum en Cataluña. Permítelo. Pero luego hay que tener en cuenta que Cataluña pertenece a la corona española. O en este caso al Parlamento, Congreso de los Diputados. Entonces, una vez que se ha hecho... Como si qué se quiere en Cataluña lo abriría a nivel nacional. ¿Qué se quiere en España? Y si sale independencia, pues oye, ha salido. Es como el Brexit. Puede ser mejor o peor, pero es lo que han votado los ciudadanos. Es lo que quiere la ciudadanía. ¿Entendemos? Entonces aquí veo el mismo problema. Que yo no lo veo mal, la independencia de Cataluña. O sea, de verdad. No, muchas veces lo que pasa es que la critico tanto porque se justifica en hechos... Que se inventan, así sí, de claro. Sí, es que no, hay muchas veces que es en plan, pues esto no tiene justificación. No, pero bueno. Los reinos catalanes, pero ¿cómo que los reinos catalanes? Es que otro día escuchando un programa de podcast decían el reino de Castilla y el reino de Cataluña. Y digo, ¿pero qué reino de Cataluña? Si no existe. No hubo. Yo, o sea, no es que esté a favor, insisto, es que decir estoy a favor. Veo bien que la gente pueda tomar sus propias decisiones, pero por favor, justificadlas. No me lo justifiquéis en nubes de humo. Justificarlas bien, no justificarlas en cosas que eso. ¿Qué es la independencia? Lo entiendo. Pero justifícamela, no me la justifiques en... O sea, no te pido ni que me la justifiques, pero no te justifiques en una historia falsa. No te inventes la historia. No, esto es falso, esto no ha ocurrido. No, con lo que dices, como mucho ha sido un principado. Pero como puede ser Asturias. Pues sí, sí, la verdad, igual. Entonces, vale. Perdón por hacer... Que es muy importante estas cosas, que es que luego encima vamos a volver sobre ellas. Y luego, lo que decimos, habría que hacer lo mismo que se hizo en la época. Cataluña elige. Eso ¿vale? es. Cataluña elige. Y una vez que elige Cataluña, ya lo hablamos, en ese caso sería la corona de Aragón, pues en este caso sería a la corona, que es que hablar de corona hoy en día me parece un poco raro, pero bueno, a la corona española, venga, si quieres decirlo eso así, ya está. Sí, sí. En fin, perdón, seguimos. Y nada, eso, lo que estaba, es que es importante, luego además creo, vamos a volver sobre ello, o sea que volveremos a decir todo esto. Y es que es lo que estaba diciendo, que es que las Cortes catalanas juraron a Felipe V como rey, como bueno, como su soberano, por así decirlo, porque tampoco era rey, o sea que soberano, dejémoslo en soberano, ya está. Pero Felipe V es lo que he dicho, que no juró ante las Cortes de Aragón, Valencia, solo en Cataluña y no ante los demás reinos de la corona de Aragón. Por lo tanto, los otros reinos no le juraron fidelidad. Por lo tanto, si los otros reinos querían declarar que Carlos de Habsburgo era su rey, pues perfectamente pueden hacerlo, porque como no habían declarado fidelidad a rey Felipe V, pues como que tienen por ese lado más justificación, por así decirlo. Uh-huh. Y lo más probable es que Felipe V utilizase esta fórmula al resto de reinos como justificación, no de imposición de soberanía, sino de la supresión de los fueros y las antiguas leyes que individualizan los distintos territorios de la monarquía. Es decir, como por así decirlo, como castigo por esa rebelión, por decir, oye, mira, que yo el rey soy aquí y no está este Carlos, sino que soy yo aquí el rey. Y bueno, ya vamos con la imposición de los decretos de nueva planta. ¿Qué significa la imposición de estos decretos de nueva planta? Significa, por un lado, la sustitución del virrey de Aragón, que hasta entonces Aragón estaba gobernado por un virrey, por un capitán general en Valencia y otro en Cataluña, y por un comandante general en Mallorca y otro en Aragón. Este capitán o comandante general iba a la capital correspondiente, en plan Zaragoza, Valencia, Mallorca o Barcelona, y había una audiencia que adquiría competencias y formaría junto con este capitán o comandante un real acuerdo, es decir, un nuevo gobierno del monarca en cada uno de esos territorios, porque hay que tener en cuenta que este comandante o capitán estaban nombrados por el propio rey. Es decir, era como el gobierno del monarca. Como lo que hemos hablado alguna vez de los corregidores, no sé sí, si... Sí, sí, sí. Pues como esto, prácticamente, pero a nivel de por así decirlo, provincia. Es que no es provincia todavía, pero bueno, para que nos es entendamos. Es como una delegación. Sí, pero así es que no sé cómo explicarlo, pero como para el territorio de Cataluña, pues el capitán y la audiencia. Para el territorio de no sé dónde, pues esto es que... mandando el rey, lo que pasa es que a nivel más local hay como... Eso es. Esto es a nivel como un poco más... más que local, por así decirlo. Sí, bueno, me entiendes. Eso es, sí. Eso es, sí, sí. Y las grandes audiencias, porque hasta entonces, sobre todo las ciudades de Barcelona, por ejemplo, o Mallorca, se gobernaban por unas grandes audiencias que ven suprimido su derecho de extranjería. Este derecho reservaba la inmensa mayoría de los cargos de los altos tribunales a los naturales del reino. Por tanto, esta... queda reducido de manera a un 40, o sea, más o menos un 40% aproximadamente, mientras que el resto de las plazas son de nombramiento regio y pueden ser otorgadas entre los naturales de cualquier parte de la monarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho de extranjería que existía hasta este momento, de decir, oye, mira, aquí nosotros, o sea, por ejemplo, vamos a ponernos en el caso de Cataluña, el gobierno de Cataluña, que estaba supeditado al rey español, sí, pero como el gobierno de Cataluña hasta ese momento tenía la prerrogativa, el privilegio de que sus miembros podían ser nombrados entre los naturales en casi su totalidad, o sea, que los que gobernaban eran los propios catalanes. Pero ahora, con la llegada de Felipe V, pues dijo Felipe V, oye, mira, este derecho a extranjería como que es mucho menor, o sea, reducido a un 40% aproximadamente, como ya he dicho, y es decir, que menos de la mitad de las personas, como mucho, iban a ser naturales de Cataluña. Los demás podían ser naturales de cualquier otra parte del reino, es decir, pues yo qué sé, de Valladolid o de Galicia o de cualquier otra parte del país. Y es un derecho que se les ve retirado a los propios catalanes. Bueno, a los propios catalanes, aragoneses, valencianos y mallorquines. Esto viene a colación justo del hincapié que he hecho antes, ¿no? Es decir, esto, por ejemplo, sí que lo vería mal. Es decir, si estás en Cataluña, eso pues es. Lo lógico es que las decisiones de tu gobierno, de ese gobierno, ese gobierno que no es el gobierno... Es que, ¿cómo poder hacer una comparación? Habría que hacer una comparación a lo mejor con los ojos de hoy. Es como si... yo qué sé, las Cortes de Castilla y León. Me viene muy bien. Sí. Las Cortes de Castilla y León... están el que manda realmente es el Parlamento por encima de ellas. Y por encima del Parlamento incluso el rey. Eso es decir, las decisiones a nivel de Castilla y León las toman las Cortes de Castilla y León. Mm. Y hacen decretos. Pero es que por encima de ellos están los reales decretos. Está lo que opina el rey sobre ello o lo que opina... es como dar competencias. El rey, o en nuestro caso sería el Parlamento también, ¿no? Parlamento, y por encima del Parlamento el rey, da competencias a esa comunidad autónoma para que establezca leyes. Siempre de acuerdo a lo que está por encima de ellas. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Es decir, yo no puedo decir, vamos a hacer una ley para que seamos, yo qué sé, es que no se me ocurre ninguna idea, pero es que no quiero hablar detrás de la independencia, pero vamos a hacer una ley para que en nuestro territorio se pueda matar gente. Pero es que tienes una ley por encima que me parece más que viene la Constitución que dice que no puedes hacer eso. Eso es. Entonces, como tienes una ley superior que dice que esa ley, entre comillas, local, no la puedes hacer, no la puedes hacer. Esto sería lo mismo. Habría una especie de gobierno que no... Gobierno como si fuera eso. O sea, haciendo la similitud. Gobierno catalán, que sería nuestro, para que nos hagamos la idea, para términos actuales. Es que no quiero utilizar el catalán, pero podríamos de nuevo utilizar el las Cortes catalanas eso es, actuales. Sí, las Cortes catalanas. Actuales. Sí. Pero por hacer una similitud aquí con Castilla, para que nos entendamos. Tenemos Cortes... Cortes catalanas de la época con nuestras Cortes de Castilla y León. Pero por encima de ellas está el rey. Y en la época actual sería Parlamento, Senado y el rey. Eso es. Efectivamente. Uh-huh. ¿Qué quiere decir con esto? En el momento en el que, imaginémonos en Castilla y León, que nuestras cortes están por un 40% de castellano-leoneses, pero el 60% restante de gallegos, de... Eso es, sí, de cualquier otra parte del país. No porque hayan nacido allí, sino porque rigen allí, o sea, viven allí, tienen vida allí, etcétera, etcétera, allí. Eso Entonces, es. Claro, de repente ya todas las decisiones que puedan corresponder a Castilla y León están tomadas por realmente extranjeros, entre comillas, ¿vale? Sí. Extranjeros que no pertenecen a Castilla y León. Aquí ocurre lo mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, hay que tener la mentalidad de la época. Es decir, joder, ¿y estos que vienen de Galicia qué van a saber sobre Cataluña? Eso es. Pero claro, hay que saber por qué se hizo esto. Porque claro, Felipe V con esto sí, vale, como castigo, pero ¿castigo por qué? Porque ¿qué ganaba Felipe V con ello? Pues ganaba controlar las cortes catalanas, porque controlaba en un 60% los cargos de las propias cortes. Es decir, si el rey ponía a su gente, por así decirlo, en las cortes catalanas, y encima era mayoría, pues era como, ya está, yo lo que diga, cuando vaya a Cataluña, nadie va a decir que no, y aunque digan que no, me da igual, porque o sea, los que son de allí, de Cataluña, me da igual que digan que no, porque los que yo he puesto allí van a decir que sí, porque están pagados por mí. Exacto. O sea, que ya está. Que esto no debemos confundirlo de nuevo con la autodeterminación, insisto, perdón por ser tan pesado, pero una cosa es que puedas llevar leyes de acuerdo, pero otra cosa es que seas totalmente independiente. Eso es. Confundir de nuevo con la autodeterminación. Podemos hacer leyes que nos atañan localmente siempre y cuando no vayan en contra de la ley superior. Eso es. Y bueno, ya avanzando también en los decretos, otro aspecto es el del gobierno municipal, que sufre una profunda remodelación. Por ejemplo, están antes he dicho las audiencias son los que gobernaban en los territorios de cada reino, o en este caso principado de Cataluña, pero en cada ciudad, que es que me he confundido antes, en cada ciudad lo que gobierna es un consejo general, por ejemplo en Barcelona, o el Gran Consejo en Mallorca, y estos son suprimidos, y se suprime además el sistema de elección de los administradores principales. Los consejos, estos consejos que he dicho de Barcelona o Mallorca, son sustituidos por un corregidor, representante del monarca, que está asistido por unos regidores que también son nombrados por el monarca, y entonces este antiguo sistema es abolido o suprimido, y se impone, pues otra vez de nuevo, se impone a los reyes, a los corregidores, al gobierno castellano, por así decirlo, al que quería que gobernase allí Felipe, por así decirlo. Porque hasta entonces en Castilla habían existido los corregidores y todo ello, pero es que en Aragón no había corregidores. O sea, en Castilla hasta entonces los que eran, como por así decirlo, alcaldes de cada ciudad eran los corregidores. Y los corregidores, ¿quiénes eran? Los que eran nombrados por el rey. Y claro, estos eran, pues claro, si el rey decía, oye, en esta ciudad tiene que hacerse esto, esto y esto y esto, pues el corregidor era como el vehículo para decir, oye, mira, que el rey ha dicho que tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y él es como un representante del rey en ese territorio. Pues ahora en Aragón va a pasar lo mismo. Va a haber un representante del rey en cada ciudad. Y pues, por lo tanto es un corregidor. Es un aspecto municipal. Luego, en el aspecto de las cortes, que hay cuatro cortes, o sea, por cada uno de los cuatro territorios hay una corte. Y también las diputaciones permanentes de las cortes, porque cuando hay cortes, pues eso, como que toman las decisiones y todo ello, pero cuando no hay cortes, los que toman las decisiones son las diputaciones, que son como los consejos como un consejo, por así decirlo, formado a partir de las cortes. Las ciudades de los reinos, de estos reinos de Aragón, adquieren el derecho de enviar sus representantes a las Cortes Generales, que son solo unas cortes para los territorios de la Corona de Castilla y de Aragón. Y es lo que decía antes, que es que no son cortes de España, porque ahora dice, ah, pues ya está, ahora uno que nos escucha dice, ah, pues ya está, mira, aquí se crean las Cortes de España porque se juntan las coronas de Castilla y de Aragón. Pero no, porque es que Navarra todavía mantiene sus cortes hasta 1829, o sea que no es España todavía, no se puede hablar como tal de España. Hay la diferenciación que hacíamos antes de... Eso es. Diferenciación territorial y diferenciación ideológica. Política, eso es, claro. Política ideológica. Eso que decía antes. Es decir, podemos llamarla España, entre comillas, en el sentido de que es el terreno que equivaldría luego a España, incluyendo Navarra. Eso es. Sí, porque sí. Realmente lo que entendía como terreno sería lo mismo. Otra cosa bien es que política ideológicamente se entendiera una unidad española. Eso es, sí, ¿vale? Sí. Quizá el ejemplo más claro, por hacer la comparación, sería la unificación italiana, ¿vale? Que a lo mejor la tenemos más cerca, o la unificación alemana, vamos, alemana, la unificación del imperio... El imperio alemán, sí. Exactamente. Sí. Ocurre lo mismo. la idea de Italia seguía estando en Italia, incluso cuando eran reinos independientes. Constaba el reino de Nápoles, que no era italiano en el sentido... ¿Veis? Nos viene muy bien. El reino de Nápoles no era italiano en el sentido ideológico-político, porque pertenecía a Aragón. Sin embargo, en el sentido geográfico, pertenecía a Italia. Por esa idea de italianidad que habría, vamos a decirlo así. La idea, Herder lo definiría así, ¿no? Sí, sí, sí. La idea de italianidad. Lo mismo ocurría en Milán o lo mismo ocurría en... Bueno, yo creo que incluso el Vaticano hoy en día sí es reticente a esto, yo creo. Por eso, ¿sí? Porque eso es que el Vaticano no es Italia. País. Exactamente. Es un país Vaticano. Es un país. Entonces creo que el Vaticano todavía no entra en esa idea de italianidad. Es decir, no nos une... Tiene un idioma común. Y realmente es una... No sé si tiene ni siquiera ciudad dentro de una ciudad o algo así. Es un barrio, yo creo. Sí, es que es enano. Pero pasa lo mismo. Entonces aquí nos viene muy bien el ejemplo de Italia. Es exactamente lo mismo que ocurre en España. Tenemos como varios reinos, pero que tienen ideología política diferente, pero tienen una serie de rasgos que lo unifican bajo esa, no sé cómo decirlo, ese lugar, esa ubicación, sí. Sí, eso es. Entonces, viene muy bien, no sé, vamos, creo que la correspondencia se puede hacer bien. Tendríamos una unidad, que sí que sería, una unidad geográfica, que sí que sería la española, pero no implica una unidad en todos los demás niveles. Eso es, porque es que lo que he dicho, que es que Navarra no está todavía incluida, hasta más de un siglo después, o sea que... 1829, has dicho. Eso es, sí, sí, sí. Y bueno, pues otro aspecto que de esto de los decretos de Nueva Planta es que desaparece la fiscalidad, o sea, es decir, el sistema de los impuestos y de la hacienda de estos territorios, y quedan integrados en la Corona de Castilla, por lo que hay una imposición general con un enfoque distinto en cada uno de los territorios, es decir... Se pone un impuesto para cada territorio, pero que en esencia es igual. Es un impuesto establecido en bloque, pero que cada territorio lo va a llamar de una manera. Y es un impuesto que se hace por... O sea, que... Por así decirlo, es que no sé cómo explicarlo para que se entienda mejor. Es como un repartimiento de acuerdo con los censos de riqueza. Es decir, como... según los censos de riqueza, pues este impuesto pues variaba de cada persona. Pues si tenía no sé cuántos, pues pagaba no sé cuántos. Si tenía pues no sé cuántas cosas, pagaba no sé cuántos. Sí, como el IBI y esto. Eso sí, igual. Por así. Y por tanto se ve que los decretos de Nueva Planta no son uniformes, no significan lo mismo y ni practican lo mismo. Y además, lo más seguro es que el territorio más afectado fuera Valencia. La derogación, porque en Valencia es que se, además de la derogación del derecho de extranjería, que eso sí que es común, como ya he dicho antes, en Valencia se sufrió también la supresión del derecho civil privado como manera excepcional, que continuó estando en Cataluña, o sea, que se suprimieron más cosas en Valencia que en Cataluña incluso, o sea, que fíjate. Y además eso, se suprimió también la jurisdicción de la ciudad de Valencia sobre su propia universidad. Y así, o sea, que fue el territorio más perjudicado, por así decirlo. Por otra parte está Aragón, ahora estoy yendo, como podéis ver, por cada territorio, cómo fue afectado. En Aragón está dicho casi todo, porque es que además luego cuando llegaron los representantes del monarca, los notables se declararon fidelísimos al monarca porque con ello trataban de aminorar el efecto de la aplicación de estos decretos, porque decían, oye, mira, sí, nos declaramos súper fidelísimos a ti y eres el mejor de todo el mundo. Pero claro, el rey Felipe V dice, ya sé por dónde vais, pero vamos, que a mí no me ganéis así como así. Y a ver si se consigue así una aminoración del efecto. Y después está Mallorca, claro. Lo más significativo fue, como ya he dicho, la supresión del Consejo General de Mallorca, porque este tenía un gran prestigio dentro de la ciudad y fue como un gran golpe. Se realizó también una persecución idiomática y cultural y una supresión e imposiciones para la no utilización del mallorquín, en este caso se podría decir mallorquín, es que no sé si mallorquín o no catalán sé, todavía, no sé. Que no se podía utilizar el mallorquín en ningún documento oficial ni en público, y se aculturó hacia lo castellano en todas las manifestaciones de la vida. Esto pasaría después con el franquismo. Eso es. Pero es que ahora queda el territorio polémico, el territorio que da lugar a este podcast, casi, por así decirlo, el caso de Cataluña, que encima fueron los últimos. ya había, en el caso de Cataluña, ya había como unas negociaciones antes. Pero es que uno de los válidos, por así decirlo, es que no... Uno de los secretarios, por así decirlo, de Felipe V era Macanaz. Y Macanaz quería que en Cataluña se instaurasen los decretos como tal, o sea, sin ninguna restricción, sin ningún miramiento, en plan, oye, esto es así, pues así, no se puede hacer ninguna negociación. Pero la verdad es que sí que hubo negociaciones con prohombres del derecho catalán y se quedó al final en una vía intermedia, es decir, prohombres del derecho catalán, prohombres que eran personas importantes del gobierno de Cataluña, es decir, uh-huh. Se negoció con ellos para decir, oye, mira, pues vamos a hacer esto así, esto a lo mejor no es tan así, esto es más asá, no sé qué. Y lo más significativo es la de Cataluña es la aculturación castellanista en lengua y en manifestaciones, e incluso la supresión de las universidades y la potenciación de la Universidad de Cervera, que quedó controlada por el Estado, y en ella se habló exclusivamente en latín, bueno, y en castellano también. Esta remodelación catalana fue muy positiva porque la universidad se convirtió en la mejor universidad española de la época, aunque luego después, unos cuantos años después, Carlos III se enfrentaría a ella. Pero como era una universidad de jurisdicción real, se convirtió en la más avanzada frente al resto, ya que utilizaba el castellano como lengua de debate, y también una cierta modernización de las enseñanzas en filosofía moral, química, botánica. Fue un ejemplo ante el resto, pero vemos realmente que la catalana tampoco se diferencia tanto de la valenciana. Eso realmente es. O sea, que tenemos que tener en cuenta, otra recapitulación rápida. Los decretos de nueva planta son una serie de... Bueno, decretos, iba a decir de leyes, pero bueno, sí, decretos, lo dice la propia palabra, que se imponen por parte de Felipe V a los diferentes territorios que este gobierna ahora en la península, diciendo, tanto si me habéis apoyado como si no, a partir de ahora estas cosas van a ser así. Eso es. Entendido. Uh-huh. Eso es. Y claro, pues... uno de los debates historiográficos que estábamos planteando aquí es la reforma de la administración municipal, porque una línea dice que las grandes familias tradicionales fueron apartadas, o sea, la gran nobleza de Cataluña, Aragón, Valencia, Mallorca fue apartada y hubo una forma de imposición y absolutismo, o sea, es decir, una castellanización. Pero hay otra línea que dice que los nobles de la corona aragonesa se acercaron a la nobleza castellana, se acercaron también a la burguesía catalana sobre todo, y hubo un respiro fiscal, por así decirlo, de manera que estos se acercaron al gobierno, o sea, la burguesía y la nobleza catalana y la aragonesa al fin y al cabo, se acercaron al gobierno y fue un acercamiento y entendimiento de estas oligarquías aragonesas, que es lo que eran oligarquías, sobre todo las catalanas y valencianas, al gobierno. ¿Y esto qué trajo consigo? Pues una participación de las oligarquías, como he dicho, catalanas, valencianas, aragonesas, mallorquinas, en el comercio junto a una industrialización. Es decir, que hay algunos que dicen, una línea dice, es que estos decretos fueron lo peor porque se impuso la castellanización, el modo castellano, pero también hay que decir, hay otra línea que dice, oye, no, mira, es que hay muchos nobles, muchos burgueses que gracias dijeron, oye, mira, heridas. Gracias a esto podemos negociar con los hombres del gobierno de Madrid y gracias a ello pues podemos obtener mejores condiciones de comercio que las que teníamos antes. Y en algunos aspectos sí que se dio lugar a esto, incluso lo que he dicho, a una incipiente industrialización que empezó más o menos por y la más probable, de nuevo, sea el término medio. Eso es. Probablemente sí que hubo una castellanización, claro que sí. Eso es, ya lo hemos dicho. Una culturización, claro eso que es. Sí. Pero por otro lado, también hay que reconocer que gracias a esta... ¿Pero qué nos ocurrió? Es que no nos vamos a engañar. Es que me gusta llevarlo mucho al terreno de la actualidad. ¿Qué ocurrió hoy con el inglés? Sí, igual. Pero ya no solo desde el punto de vista del idioma, sino desde el punto de vista de creencias. Festividades que nunca se han celebrado, verdad, como Halloween. Noel y todo ello, ¿vale? Sí, sí. Que yo no estoy en contra de Halloween, ojo. Ya lo he explicado más veces, que por sus orígenes y demás, también habría que hablar de que como culto pagano también se daba en lugares como Galicia. ¿Vale? Que no nos podemos engañar, pero hay que reconocer que se ha, como entre comillas, impuesto ahora precisamente porque desde los países angloparlantes. Bueno, sí, angloparlantes, sí. Otro. De todas maneras, ¿cómo se dice? Espérate, anglófilos. No sé si existe eso, pero bueno. No, sí que existe. ¿Sí existe? Eso, sí. Pues... Pero es que no me sale la palabra, fíjate que la usaré cada dos por tres, pero lo típico es estas palabras que usas mucho y luego no. Bueno, en fin. Sí, sí. De habla inglesa, ya está. Eso es. no solo ha habido esta culturización del inglés, como no, el idioma que hay que hablar ahora es inglés, que es que te lo imponen, que sí o sí, sino que luego también lo vemos en esas tradiciones como Halloween, Papá Noel, que tú has dicho, o Black Friday, que es lo más reciente que tenemos ahora. Es verdad. No nos engañemos, o sea, esta culturización se está dando. Parte negativa, estamos perdiendo nuestros, entre comillas, nuestros propios valores, nuestros, no sé hasta qué punto, ¿eh? Cultura, sí. Pero, por ejemplo, los Reyes Magos, yo lo veo en la publicidad de la televisión. Todo es Papá Noel. Todo es Papá Noel. Entonces, ¿verdad? En parte, esta culturización funciona. Se está imponiendo, en vez de haber a lo mejor una correspondencia, una equivalencia, que sería lo ideal, ¿no? ¿Por qué no van a hacer esas dos cosas? Vemos que una se impone a la otra. Entonces, sí que hay una culturización. Pero, por otro lado, no podemos negar que este habla inglés, esta idea de unificación de habla, te permite salir fuera de España también y hablarte en inglés en Francia o en Alemania o bueno, ya países ingleses, pues claro que sí. Entonces, ¿tiene una parte buena? Sí, una parte mala también. Todo tiene su parte mala, su parte buena. Por eso el término medio, aurea mediocritas, ¿no? Y ya está. El término medio está la virtud, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues hablando ya he hablado de esto de los decretos de una planta, y ahora hay que sacar, como de todo esto, hay que sacar unas conclusiones. Yo creo que es necesario sacar unas conclusiones. Porque, o sea, hay que explicar que por qué no fue una guerra ni un castigo únicamente de España contra Cataluña. Porque, en primer lugar, a ver, España, lo que hemos dicho antes. Cuidado, de España contra Cataluña, has dicho. Eso es, sí. Porque, en primer lugar, España existía en este momento. Como he dicho antes, España existía. España no existía como tal todavía, por lo que no podía ser un castigo de España a Cataluña, porque si no existe España, ¿cómo va a ser un castigo de España a Cataluña? ¿Pero qué pasa? ¿Se vende hoy en día como castigo de España a Cataluña? Eso es, sí. Los nacionalistas catalanes lo venden, vale. Que, claro, es que según estás diciendo España contra Cataluña, y digo, pero ¿cómo España contra Cataluña? A mí esto sí, no me cuadra. Porque es que decían los nacionalistas que... Bueno, no digo a todos, que esto también en plan, ya está metiendo a todos en un saco, no. Lo digo los que, bueno, ya todo el mundo conoce, los Cucurul y todo esto. ¿Cucurul? Sí, hay uno, el historiador, bueno, creo que es historiador, no sé, que es nacionalista catalán y es el que dice que Cataluña, ¿cómo era? Que hubo un imperio catalán. Vale. Sí, creo que te enseñé algún vídeo de él que sale. Ah, sí, ya sé. Sí, que dice que Cristóbal Colón fue catalán, que Américo Vespucho también fue catalán. Que, pues lo que hicimos de inventar la historia. Que Carlos I no fue catalán, pero sí que fue a retirarse en un monasterio jerónimo de Cataluña. Que Santa Teresa era también catalana. Que todos catalanes. Todo el mundo era catalán. Todo me ha quedado otro programa, hablamos de un poco de ser todas las partes y al final. Pero sí, efectivamente. Todo el mundo era catalán. Y entonces lo venden como un... Y lo venden como una agresión de España, a Cataluña. Porque encima como hubo lo de la guerra, bueno, el sitio este de Barcelona, pues lo toman como que, mira, los españoles que entraron en Barcelona y empezaron a bombardear la ciudad y luego entraron y saquearon todo. Que no te digo que no ocurriese, porque en una guerra, ¿qué te esperas que va a ocurrir? Que entran en la ciudad y te digan, ah, sí, toma, que vamos a... Después de haber estado contra la guerra, ahora vamos a trataros bien, ¿no? Lo normal en la guerra es que te traten mal porque es el enemigo, ya está. Exactamente. ¿Cómo empezó Alemania a justificarse la Segunda Guerra Mundial? Pues precisamente por todo lo que había perdido la Primera y todo lo que quedó de Alemania en la Primera. No, claro, es que es eso. Es cuestión de revanchismo, pero es que ese es el ser humano. O sea, me has hecho mal, pues ahora te jodo. Joder, nos pasa a nivel personal. Alguien se enfada contigo y tú lo que haces, en vez de dices, me enfado también. ¿Tienes motivos para enfadarte? No, pero como se me ha enfadado conmigo, pues me enfado, ya está. Claro, es que pues eso. Es una cuestión de revanchismo, pero vamos a volver al tema. Eso es. No abrió una España, lo que hemos dicho durante todo el programa. Si quieren admitir este punto de vista de que España se impuso sobre Cataluña, entonces tendrían que decir, vale, España se impuso en España. Pues porque sí. la cuestión territorial, que es la que estamos defendiendo, repito, ya no sé las veces que hemos dicho, que España existía en cuanto idea de territorio. Eso idea es. De territorio. Oh, pero no en lo que serían las diferentes, lo que hemos explicado antes con la españolidad, vamos a decirlo así. Pero no implica esto que sea, porque muchas veces asociamos directamente España con Castilla, no. España como cuestión de territorio general. Eso es. Como por hablar de un territorio, por poner un nombre. Que ¿Quieres llamarlo Península Ibérica menos Portugal? Pues llámalo Península Ibérica menos Portugal. ¿Y Gibraltar? Bueno, pues si quieres llamarlo... Es que tampoco sería justo, ¿vale? Sería decir, si quieres llamarlo Península Ibérica excepto Portugal y Gibraltar, pero añadiendo las Islas Canarias y las Islas Baleares, vale, pues y Ceuta y Melilla también. Y Ceuta y Melilla, es verdad. Spanish Inquisition. Sería, entonces, si quieres llamarlo, en vez de llamarlo España, porque la idea de España automáticamente te suena ya a imposición de unos valores frontales, pues vale, llámalo Península Ibérica, menos Portugal y menos Gibraltar, y añadiendo a Ceuta, Melilla, Islas Canarias y las Islas Baleares. Eso, pero no sé, está. Creo que es más fácil llamarlo España. Entonces, si quieres decir que España se... luchó contra, vamos, impuso una serie de criterios contra Cataluña, una de dos. O cambia España por, es que no diría ni siquiera Castilla, yo diría... Eso es, porque en todo caso por, es la Castilla, por Felipe eso. V. Eso es. Si quieres decir que hubo una imposición de Felipe V hacia los catalanes, vale, pero es que tampoco hubo contra los catalanes, es que hubo también contra Valencia y la hubo contra lo que hemos hablado, ¿no? Eso es, hubo contra la corona. Y de nuevo, la vinculación, precisamente por esto, con la idea de España como territorio. Es decir, si quieres decir que lo que hubo fue... si quieres utilizar la palabra España en esa frase, tienes que decir es que ha habido una represión por parte de los españoles contra los españoles. Porque es el mismo territorio, ¿no? Pues sí, claro, eso es. Primera conclusión. Segunda. La segunda conclusión es que la guerra se desarrolló en todo el país, incluyendo Castilla, como hemos dicho antes. Aunque donde había más partidarios de Carlos era en Aragón. Y por ello la guerra tuvo más desarrollo en el territorio de la corona aragonesa y no solo en Cataluña. ¿Esto qué quiere decir? Lo que hemos dicho antes, que no solo había partidarios de Felipe V en Castilla, sino que también había partidarios de Felipe V en la corona de Aragón. Y no solo había partidarios de la corona de Carlos de Habsburgo en la corona de Aragón, sino que también había partidarios de Carlos en la corona de Castilla. O sea, que había partidarios de los dos, que sí, que hubiese más de Felipe V en un lado y de Carlos en otro lado, pues sí, sí, siempre hay más de una cosa en todas las pero situaciones. Es que nos remitimos, si quieres, al programa que tuvimos de las guerras, me saldrá, ¿cuál? Las guerras de las comunidades, que no venían. Ah, nada. Vale. Las guerras de las comunidades ocurrió lo mismo. No toda Castilla y León era partida de un bando o de otra. Y es, eso es. Y es que además no solo ocurrió en Castilla y León, es que te encuentras que a lo mejor Sevilla también era partidario de uno o de otro. En Castilla-La Mancha también, claro. Exactamente. Eso es. Es decir, que hubiera un territorio, ya, pero es que entre ese territorio había diferentes ideas y luego ese territorio no solo ceñía a ese territorio, ¿no? Sino que se ampliaba incluso más. Entonces, esta guerra, es verdad que a lo mejor la mayoría, si hablamos en cuestiones de mayoría, es que esto va un poco también contra el materialismo histórico, pero bueno. Hola, Marx. Si hola, ¿qué tal? Hola, Carlos. Otro Carlos. Otro Carlos. Si hablamos de una mayoría, que en este caso en Aragón era partidario de Carlos, sí, sí, sí, no implica que dentro de ese territorio había partidarios también de Felipe. Y a mayores, la guerra no se dio solo ahí, sino que dentro de, por ejemplo, Castilla, que a lo mejor era más partidario de Felipe, o ya no Castilla, ¿cuál es el ejemplo que me has dicho tú antes? El de Castilla, sí, que era... No, pero habíamos hablado de los fueros de Navarra. Ah, vale. Navarra, que también había apoyado a Felipe. También probablemente hubiera... joder, pero es que es una guerra civil. Que son, ¿qué es eso? Unos, sí, contra otros, que me da igual que una mayoría apoya esto. Es que dentro de esa mayoría habrá otras opiniones. Y dentro de esa minoría habrá gente que... O sea, que el terreno no es estos aquí, como cuando ves las encuestas. Ahora da la sensación, por ejemplo, ¿te das cuenta? Ahora da la sensación de que toda Andalucía ha votado a Vox. Es verdad, sí. Pero no es la realidad. No es la realidad. Es verdad. Aquí un poco ocurre lo mismo. Decimos, no fue contra Aragón, es que fue en todo el territorio. Eso es. Y no fue una ideología, es que hubo varias ideologías. Eso es. Y no fue una guerra, es lo que he dicho, que no fue una guerra que se desarrolló solo en Cataluña o Aragón incluso, sino que se desarrolló en todo el suelo. En todo el suelo, y es que no solo en todo el suelo, sino que es que en todo el continente europeo. O sea, exacto, que vamos a ver, o sea, que sí, estamos hablando de que solo en Castilla, solo en Cataluña fue la más perjudicada. Fue perjudicado toda Europa, o sea, que vamos. Y la tercera conclusión es que Cataluña sí juró lealtad a Felipe V como rey antes de la guerra, lo que hemos dicho antes, sí, que le juró lealtad. Precisamente. Y yo tengo una pregunta, a ver. ¿Qué habría ocurrido con cualquier otro territorio de cualquier otro país que primero declarara fidelidad a un rey y después hubiera declarado la otra persona como su verdadero rey? ¿Qué hubiese ocurrido en cualquier otro territorio? Vamos a ver. Es que como que decir, no, es que España fueron muy malos porque entraron aquí y no sé qué, impusieron su rey. ¿Ves qué? Primero, ya lo habían jurado. Eso es. Y segundo, ¿qué crees que hubiese sucedido en Francia, en Inglaterra, en Austria, en Rusia? ¿Qué crees que hubiese sucedido? Es que, vamos a ver, ¿qué? Nos estamos repitiendo, pero bueno. La tercera conclusión nos viene a decir precisamente eso, es decir, es que no fue una lucha de Castilla. Es que hablar de Castilla, por no utilizar el término España, como lo asocian los independentistas catalanes a eso España es. Igual Castilla en esta época. No, no, no. ¿Vale? Cuidado, España, hemos hablado de la idea territorial, pero la otra cosa son las coronas. Una vez que queda esto bien claro, ¿vale? Ya voy a quitar, voy a evitar sus propios términos, porque nos llevan a confusión esa sí. ambigüedad, ¿vale? No puedes decir que ha sido por jurar a lo que, al rey Felipe V. Es que tú, precisamente, territorio de Cataluña, en tus cortes, habías jurado ya fidelidad a Felipe V. Claro, has cometido traición. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quiénes son los malos? Porque ahora, porque soy, me da por el estoicismo y ahora digo, donde digo Diego, digo Dago, ¿cómo es el dicho? No, este? No sé, sí, algo así, sí. Donde digo Dago, digo Diego, creo que es así, en el orden contrario. Pero viene a ser lo mismo. Y lo que decimos, si se hubiera dado en cualquier otro territorio, es que lo que, lo que dices tú sería una traición. Claro. Entonces, ¿qué habría pasado en cualquier otro lugar? Si en este momento hubiera... Pero es que no ocurre ya, es que de nuevo ocurre lo mismo. ¿De dónde entre las comunidades autónomas hay partidos independentistas? Pues sí, sí, sí. ¿Haya tenido más...? Pues sí, pero... el bloque gallego, por ejemplo, que yo a lo mejor lo conozco un poco más, el bloque nacionalista gallego, reclama exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Pero es que es buscar... ¿no? Buscar en la historia, primero sin tener la mentalidad de la historia, de esa mentalidad que podría... Que es que primero es imposible, porque no podemos situarnos en otra mentalidad. Enrique Gavilán también. Primero punto, porque es imposible. Pero aunque intentáramos, intenta abstraerte un poco. Intenta dejar de pensar como estás pensando hoy, como pensaban allí en aquella época. Eso es. Es que probablemente tú, si hubieras vivido en el pasado, serías un campesino que le diría, me importa un huevo el rey, yo déjame mis tierricas, que es lo que vivo yo día a día, y ya está. Y a mi señor, que es el que me paga. Exactamente. A mí déjame el paz de lo demás. En fin. Y la cuarta conclusión y última es que ni siquiera fue el territorio más perjudicado, porque lo fue Valencia, como he dicho como antes. Hemos dicho, exactamente, porque sí. Además es que hubo negociaciones. Como he dicho antes, Macanaz quería implantar los decretos como tal, pero es que hubo negociaciones con los propios catalanes. Es decir, hubo negociaciones, no voy a decir, pues lo imponemos y ya está, y nos vamos ya para casa. No, no, ¿que es se dio mal parada? Pues habló. Sí, pero es que también Valencia, incluso, ¿qué cojones? Incluso claro, Castilla, es. Que hubo guerra también en ese territorio, que también claro. perdería cosas. Claro. Aunque fueran grandes obras de arte, por ejemplo. Claro, eso es. Es que es una situación que no es como la quieren explicar algunos. Sí, sí, sí, sí. Pues una vez que creo que está aclarado este tema ya, aunque como hemos dicho antes, nos hemos repetido, pero creo que la repetición ha valido la pena para dejarlo un poco más claro todas las cosas que de todas maneras, si dudan de nosotros, utilicen el método crítico. Eso es. No solo se queden con nuestra palabra o con la que diga a los otros, sino investiguen un poco por su cuenta, aprender un poco de la historia, de las historias en caso de que haya, de a qué fines obedecían, porque lo que no se puede decir es justificar el independentismo catalán con cómo hemos sufrido los catalanes en esta época. Es que primero... Eso es. Bueno, no voy a reiterarlo de nuevo, pero estas cuatro conclusiones a las que hemos llegado vemos que todo era mucho más complejo de lo que pretenden vendernos. Eso es, sí, sí. Es que hay muchas situaciones que es que esto fue así. Oye, pero porque a lo mejor hay consecuencias. Aparte de que a lo mejor no sea así, es que a lo mejor si fue así es porque hubo esto y esto. Hay que poner en su contexto histórico. No es por, ala, ya está, se acabó, se pone así. No, es que hay un contexto histórico detrás. Y es que son personas que existieron hace 300 años, que ya ves tú que... ¿Qué te van a contar ahora? ¿Qué te van a contar ahora después de 300 años? O sea, que eso es a lo que queremos llegar, a las conclusiones que hemos dado, es lo que queremos llegar a lo largo del programa y lo que os hemos hablado. Y ya solo queda contaros cómo podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Como siempre, tenemos Facebook, Instagram y Blogger, que buscándonos por Power por Bolerías nos podrán encontrar. Facebook.com/PowerPolverías, Instagram.com/PowerPolverías o powerpolverias.blogspot.com.es. Y también está el correo electrónico en powerpolverias@gmail.com. Y ahí, como siempre, escriben todo lo que nos tengan que comentar. Y ya solo queda decir que muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Les hemos acompañado David de las Heras en el equipo de sonido, Abel Mostaza a la producción y Óscar Borges, un servidor,